paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo de... Muy buenas tardes a toda la audiencia, a toda la gente que está escuchando la radio pública en este momento aquí en la ciudad de Mendoza y sus alrededores. Como todos los domingos a esta hora, estamos compartiendo con un poco de información algunos puntos de vista, miradas y paisajes sobre la sociedad, la cultura, la política y también, por qué no, la espiritualidad. Ahora vamos a como todos los domingos, a escuchar a Carlos Buch, a Gloria Barbosa con sus columnas, con sus temas que todos los domingos lo hacen habitualmente. Nos acompaña en el control Claudio Cagnoli, control, puesta en el aire y musicalización, y también con el boletín informativo está Daniel Badano. Así que vamos a comenzar ahora con un temita musical y luego ya volvemos con toda la información. No hay música mía. Thank you. chicos, vamos a escuchar las opiniones de Carlos Buch sobre la situación política de Argentina. Vamos a ver cuál es su punto de vista, su mirada sobre este nuevo paisaje que nos va a tocar afrontar dentro de muy pocos días. ¿Qué tal, amigos? Compartiremos un ratito de reflexión. El tema que nos convoca, qué raro, es el futuro presidente de Argentina, Macri y las razones de su cruzada antibolivariana. Este es un artículo de Gerardo Salkovich y dice así: que la capital paraguaya se convertirá en el teatro de operaciones donde Mauricio Macri descargue su primera artillería en la arena internacional. Será el 21 de diciembre en la 49 cumbre de jefes de estados del Mercosur, cuando, si cumple su palabra, proponga a sus pares que se ejerza la cláusula democrática para suspender a Venezuela del bloque. Será un debut con los tapones de punta de Macri, que lo consagrará como el nuevo paladín de las causas imperiales y que marcará la apertura de un cambio importante en la correlación de fuerzas en el mapa geopolítico regional. Una pieza clave en el ajedrez latinoamericano, como la Argentina, empezará a jugar para el equipo de la restauración conservadora, esto entre comillas, en un escenario que sufrirá la primera baja presidencial del campo progresista, producida por vía electoral desde el cambio de época que germinó a principios del siglo aquí en América Latina. El protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, suscripto en 1998, establece la posibilidad de suspender a un país del organismo cuando exista una ruptura del orden constitucional o cuando no se verifique la plena vigencia del orden democrático. La cláusula le fue aplicada a Paraguay, recuerdan, tras el golpe parlamentario a Fernando Lugo en junio del 2012, medida que rigió hasta julio del 2013. La propuesta de Macri, para el caso venezolano, suena descabellada, así es. Nicolás Maduro fue electo en el 2013 con el 50,61% de los votos, en un país récord en procesos electorales, 19 en los 16 años de revolución bolivariana. El propio alto representante general del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, afirmó recientemente: "Creo que Macri tiene que informarse un poco mejor porque la cláusula democrática se aplica cuando hay un golpe de Estado. Por si acaso, Venezuela, además, acaba de ser reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". El argumento sobre la situación del líder opositor, Leopoldo López, opositor al gobierno venezolano, se entiende, cuya esposa Lilian Tintori fue la invitada estrecha en el búnker macrista el día del balotaje, también adolece de coherencia. López fue condenado a 13 años de prisión por delitos que van desde la instigación a delinquir, intimidación pública y daños a la propiedad pública, hasta homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles también. Por instigar a las acciones violentas de los primeros meses del 2014, en las que fueron asesinadas 43 personas, es decir, por golpista. Pero además de carecer de un libreto sólido, Macri tendrá otro problema. En el Mercosur las decisiones se toman por consenso. Si bien podría caber una mínima chance de que le haga la segunda su amigo Horacio Cartes, el empresario neoliberal presidente de Paraguay, parece una quimera pensar que Tabaré Vázquez, Dilma Rousseff, acompañen su iniciativa antibolivariana. ¿Qué motiva entonces al presidente electo argentino a emprender esta cruzada tan tosca y con indudable destino de fracaso? Más que la eficacia de la acción. Macri busca enviar una clara señal a sus patrones del norte, al capital financiero, a los organismos de crédito internacional y al establishment global. Con esa carta de presentación, el Berlusconi argentino intentará mendigarles algún favorcito a cambio de dejarles en claro que se pone a su servicio y que no tendrá ningún tapujo en ocupar el lugar vacante que dejó Álvaro Uribe y calzarse el traje del principal peón de Estados Unidos en la región para hacerle el trabajo sucio en lo que hace tiempo es su principal objetivo: derrumbar la revolución bolivariana. Seguramente esta iniciativa no va a tener eco, no va a avanzar, pero va a dejar un precedente. Uno de los temores reales que tenemos es que si Macri sigue siendo o empieza a ser obsecuente con los poderes internacionales o el poder del norte, básicamente, no va a pasar mucho tiempo para que Estados Unidos le pida que le cedamos un terrenito para poner una o varias bases militares aquí en nuestro territorio argentino. Argentina tiene tradición de territorio soberano. Argentina, por cualquier gobierno que haya sido, siempre se ha opuesto a esa situación de instalar bases militares. Pero con este nuevo presidente, con este nuevo gabinete, esta nueva forma de mirar las relaciones internacionales, nos deja en situación de sospecha de que no estamos exentos. Bien, amigos, es para pensarlo, para seguirle dando vuelta, más allá de que usted lo haya votado o no lo haya votado, que no nos suceda el avasallaje de nuestra soberanía. Va a haber que estar atento. Ha sido un gustazo, nos estamos escuchando. Chau, hasta luego. Bien, escuchábamos la palabra de Carlos Buch en este análisis que hacía sobre una nota de un colega acerca de la posición que va a tomar el nuevo presidente argentino en la futura reunión del Mercosur de dentro de muy pocos días. Vamos a escuchar un poco de música, después volvemos y vamos a seguir charlando, comentando, reflexionando sobre algunos temas de la cultura, la política y la espiritualidad. Lo que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades si el cuerpo me pide trinos. El viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Creciendo te cubre o casi como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía. que están haciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. La crisis, la sociedad, el grupo y el individuo, mientras crece el poder regional y mundial de las compañías multinacionales, mientras se concentra el capital financiero internacional, los sistemas políticos pierden autonomía y la legislación se adecúa a los dictámenes de los nuevos poderes. Más o menos este sería como el contexto en el que nos encontraremos dentro de muy poco tiempo y... Si nos ponemos a hacer un poco de revisión, vamos a ver que la tierra, la madre patria, como le dicen, aquella vieja Europa, la Europa de los burócratas, está en esta situación en donde las multinacionales, las compañías, van generando condiciones de vida cada vez más paupérrimas para las grandes sociedades. Numerosas instituciones pueden hoy ser... suplidas directa o indirectamente por los departamentos o las fundaciones de la compañía que está en condiciones en algunos puntos de asistir al nacimiento, capacitación, ubicación laboral, matrimonio, esparcimiento, información, seguridad social, jubilación y muerte de sus empleados y también de sus hijos. El ciudadano ya puede en ciertos lugares sortear aquellos viejos trámites burocráticos, teniendo que manejarse con una tarjeta y poco a poco con una moneda electrónica en la que constará no solamente sus gastos, depósitos, sino todo tipo de antecedentes significativos y situación actual debidamente computada. Desde luego que todo esto ya libera a unos pocos y pronto a muchos de enlentecimientos y preocupaciones secundarias. Pero estas ventajas personales servirán también a un sistema de control embozado. Al lado del crecimiento tecnológico y la aceleración del ritmo de vida, la participación política disminuye. El poder de decisión se hace remoto y cada vez más intermediado. La familia se reduce y estalla en parejas cada vez más móviles y cambiantes. La comunicación interpersonal se bloquea, la amistad desaparece y la competencia envenena todas las relaciones humanas al punto que, desconfiando de todos y de todo, la sensación de inseguridad ya no se basa en el hecho objetivo del aumento de la criminalidad, sino que todo es un estado de ánimo. Debe agregarse que la solidaridad social, grupal e interpersonal desaparece velozmente, que la drogadicción y el alcoholismo hacen estragos, que el suicidio y la enfermedad mental tienden a incrementarse peligrosamente. Desde luego que en todas partes existe una mayoría saludable y razonable, pero los síntomas de tanto desencaje no nos permiten ya hablar de una sociedad sana. El paisaje de formación de las nuevas generaciones cuenta con todos los elementos de crisis que hemos citado al pasar y no forma parte de su vida solamente su capacitación técnica y laboral. Las telenovelas, las recomendaciones de los opinadores y de los medios masivos, las declamaciones sobre la perfección del mundo en el que vivimos, o para la juventud más favorecida, el esparcimiento de la motocicleta, los viajes, la ropa, el deporte, la música y los artefactos electrónicos. Este problema del paisaje de formación en las nuevas generaciones amenaza con abrir enormes brechas entre grupos de distintas edades, poniendo sobre el tapete una dialéctica generacional virulenta de gran profundidad y de enorme extensión geográfica. Está claro que se ha instalado en la cúspide de la escala de valores el mito del dinero, y a él crecientemente se subordina todo. Un contingente importante de la sociedad no quiere oír nada de aquello de que le recuerde el envejecimiento y la muerte, descalificando todo tema que se relacione con el sentido y significado de la vida. Y en todo esto debemos reconocer una cierta razonabilidad, por cuanto la reflexión sobre esos puntos no coincide con la escala de valores establecidas por el sistema. Son demasiado graves los síntomas de estas crisis de este nuevo siglo. Algunos dirán: hay que pagar para existir en este siglo. Otros afirmarán que estamos entrando en el mejor de los mundos. El trasfondo que opera en esas afirmaciones está puesto por el momento histórico en el que el esquema global de situación no ha hecho crisis, aunque las crisis particulares cunden por doquier. Pero a medida que los síntomas de la descomposición se aceleren, cambiará parejamente la apreciación de los acontecimientos, porque se sentirá la necesidad de establecer nuevas prioridades y nuevos proyectos de vida. Y así más o menos describía un pensador mendocino latinoamericano llamado Ciro. Nos comentaba hace algunos años cómo se podía vivir esta crisis en este nuevo siglo. Nosotros lo tomamos y decimos: ¿será que estamos en este momento pasando por esta encrucijada donde tendremos que elegir si queremos vivir y en qué condiciones queremos hacerlo, y cuál será el modelo de vida que vayamos a elegir los argentinos, tanto a nivel personal como a nivel social? Bueno, vamos a una pausa y luego retornamos. Analía, hay corazón. Toma 3 de audio y video. Las manos te estoy mostrando en forma de corazón. Las manos te estoy mostrando. Lo que te quieren decir es cuánto te estoy amando. Lo que te quieren decir es cuánto te estoy amando. Cuando mis manos se abren como mariposas en vuelo. Radio a toda hora. Pública. La radio 4 de la tarde, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. Dicho de otro modo. Rota, Ortiz, Navarro y Brizuela. Comunicación popular. Periodismo sin máscaras. Lunes a viernes, desde las 9. Aire Nacional. Radio Pública. La Noche en Noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Destino Memoria. Una búsqueda sin pasos atrás en la tarea de educar en derechos humanos. Destino Memoria. Con Pablo Seidel y Natalia Brite. Lunes a las 23. Aire Nacional. Cositas Mías. Lunes a viernes de 15:30 a 16, Nene Ábalos en busca de los trazos que dan formas a nuestra identidad. Cositas Mías. Primera tarde. Cultura, diversidad y radio pública. Fin espacio publicitario. Vayas a donde vayas, estamos con vos. Nacional, la radio pública argentina. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional Radio Pública. Estamos en comunicación telefónica con Bernardita Sariñac. Ella es miembro del Partido Humanista, referente del Partido Humanista ahí en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. ¿Qué tal, Bernardita? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estás? Un gusto saludar a toda la gente y los amigos allá de Mendoza. Bueno, como todos los domingos y en este fin de semana, que es un poco largo, un fin de semana de vacaciones, nosotros nos hemos venido de la montaña y nos hemos venido a hacer el programa. Después volvemos. Qué lindo. Bueno, queríamos hablar con vos porque, bueno, tuvimos la información de que ahí el gobierno municipal te ha designado como integrante, digamos, de una de las direcciones, ¿no?, de desarrollo humano, creo que es, y vas a estar en una de las actividades más importantes que tiene que ver con el la parte de desarrollo humano, seguridad o no violencia. ¿Cómo está definido ese esa función? Mira, el espacio se encuentra dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, Ambiente y Salud. Ella está compuesta por tres subsecretarías, una de ellas es la de Desarrollo Humano, justamente, uh-huh. Y la Subsecretaría de Desarrollo Humano tiene varias direcciones, entre ellas la nuestra, de la cual nos vamos a hacer cargo ahora el próximo 10 de diciembre, que tiene que ver con la prevención de la violencia y la discriminación y la promoción de derechos. Esa dirección va a estar a cargo mío y voy a estar con un equipo de humanistas, va a estar Verónica Bernal, va a estar Mercedes y María del Carmen Pérez, va a estar Jorge Vega y algunos amigos más, con los que venimos trabajando en este último tramo, ¿no es cierto?, de la participación política en las últimas elecciones. Vos sabés que nosotros nos presentamos en las PASO con una lista interna dentro del Frente para la Victoria, después seguimos apoyando al Frente en las generales y participamos activamente en el balotaje a favor de Daniel Scioli, porque justamente creemos que el Proyecto Nacional y Popular le ha dado un marco interesantísimo al humanismo, ¿no es cierto?, como para avanzar en algunas cuestiones más profundas que nosotros venimos proponiendo desde su fundación en el año 1984. Aquí en Concordia, como sabrás, desde 1999, que habíamos adquirido la personería jurídica en Entre Ríos, fundamos el partido en la ciudad de Concordia y nos venimos desarrollando con permanencia, hasta que en el 2010 perdimos la personería jurídica, pero no por eso se pierde la personería política y la actividad siguió vigente, ¿no es cierto?, con permanencia a través de los distintos frentes de acción y como partido político dando posicionamientos y tomando posturas a nivel político. Así que el intendente electo, Enrique Tomás Cresto, de una familia política, su padre fue intendente de la ciudad de Concordia, su abuelo fue gobernador en otro tiempo, nos convocó después de las PASO para que como espacio político hagamos nuestro aporte en la nueva gestión que, bueno, él ya se daba ganador antes de las generales, ¿no es cierto?, y realmente hizo una muy buena elección. Y entonces nos pusimos a ver, ¿no es cierto?, bueno, con qué proyectos podíamos aportar dentro de un ámbito mayor, ya que nosotros nos habíamos presentado a la viceintendencia y con varios candidatos a concejales, ¿no? Claro. Así que le propusimos un viejo proyecto que ya lo habíamos conversado con muchos de los nuestros a nivel nacional, en las distintas localidades, sobre todo en Moreno, donde tenemos el Parque La Reja, la gente de Lomas de Zamora y demás, que era la Secretaría de la No Violencia. Uh-huh. Ese proyecto se lo entregamos, no le dio curso, o sea, tuvo que ayornarse, ¿no es cierto?, también a una situación particular de la ciudad. Él arranca reduciendo las secretarías de 9 a 6 y las direcciones de 100 a 50. Entonces, establece una estructura pequeña, pero con un espacio estratégico que nos lo confía a nosotros, como es nada más y nada menos que la prevención y la promoción dentro del ámbito del desarrollo humano. Así que, digo, para hacerte una síntesis de cómo llegamos a este lugar. ¿No? Bueno, no todas son pálidas, ¿no?, por este nuevo proceso que se está iniciando en materia política dentro del país, ¿no?, porque este tipo de propuestas, de proyectos que se van a ir dando a nivel municipal en la base social, van a ir adquiriendo cada vez más protagonismo y van a ser una especie de progreso, ¿no?, para la sociedad, para los grupos humanos, etcétera. Me parece que desde este ejemplo de demostración se podría dar después un cambio que vaya creciendo cada vez más, ¿no?, porque este tema de la Secretaría de la No Violencia abarca muchos aspectos de la vida de las personas, ¿no?, a nivel político y a nivel personal, existencial, creo yo. Totalmente, Carmen, sí. Para nosotros, los pilares fundamentales del humanismo, el ser humano como valor y preocupación central, la no violencia y la no discriminación, han estado en absolutamente todos los proyectos y todas las acciones que hemos llevado adelante, aún sin tener ninguna función pública. Bueno, eso lo estamos llevando a este espacio gubernamental para convertirlo en políticas públicas de transformación social y que a largo y mediano plazo, ¿no es cierto?, eso se pueda evaluar, se pueda sentir. Vos sabés que hablar de prevención y promoción es muy difícil cuantificar, ¿sí? Claro, sí. No tiene, pero sin embargo, digamos, nosotros entendemos que puede producir un impacto muy importante a nivel social, a nivel de la comunidad, y sobre eso vamos a trabajar intensamente con un equipo extraordinario y también con mucha gente dentro de la Secretaría que tiene ganas de trabajar. El intendente es muy activo, muy trabajador, y bueno, yo creo que el haber creado este espacio demuestra de alguna manera, ¿no es cierto?, qué dirección le quiere dar a su gobierno. Él está convencido que va a gobernar y que va a ser el mejor gobierno de la historia en Concordia, con aspiraciones, por supuesto, para postularse a la gobernación en los próximos tiempos. Una persona muy joven, ¿no es cierto?, y con muchas ganas de transformar la ciudad. Nosotros, para los amigos de Mendoza que por ahí no conocen esa región, Concordia es una ciudad de 200,000+ habitantes en este momento, pero que creció muchísimo después de a finales de los 70, principios del 80, con una promesa de ser una ciudad industrial. En eso, ese crecimiento demográfico exponencial hizo que la pobreza creciera muchísimo, porque esa promesa de parque industrial no se llegó a concretar. Así que después de toda la obra de la represa de Salto Grande, quedó muchísima gente sin trabajo. Y después, políticamente, realmente se la maltrató muchísimo. Digo, hemos tenido gobiernos que lo único que han hecho es campaña para llegar a la gobernación y viceversa. También ha sido primera ciudad en desocupación ya desde los años 80. Fuimos la primera ciudad en pobreza en el 99, 2000, 2001, 2002. Hoy estamos en otra situación muy diferente. Los otros días, en la primera reunión del gabinete, Enrique Cresto nos comentaba, ¿no es cierto?, de que cuando su padre fue intendente en el 2003, recibió la ciudad endeudada al 80% del presupuesto. Hoy está a solo el 6% del presupuesto, el endeudamiento de la ciudad. O sea, han habido obras desde el 2005 hasta ahora, sobre todo a nivel de construcción. Ha habido un gran desarrollo de la industria turística, la agricultura se ha recuperado. Nuestra ciudad ha sido, cuando era yo chica, ¿no es cierto?, la capital del citrus. Las citrícolas se fundieron, quebraron todas en los 90, y a fines de los 90, y hoy, bueno, se han recuperado con distintas diversificación de producción, pero con otra proyección, ¿no es cierto?, con otro futuro. Así que estamos en un momento complejo, porque como vos bien decías, a nivel nacional, el hecho de que volvamos a tener un gobierno liberal nos alerta a todos, ¿no es cierto?, ya que podría haber muchísimos cambios en política social, y eso nos va a poner en situación a las municipalidades, ¿no es cierto?, de atender a la emergencia social y la nación se desentiende de ella. Entonces, hay que ver también, ¿no es cierto?, cómo se va a maniobrar en esos asuntos, en esas dificultades, este, y si nos queda de alguna manera virtudes y capacidad, ¿no es cierto?, para hacer frente a las adversidades que podrían haber, ¿no es cierto? Yo creo, también hay que tener en cuenta, bueno, sé cómo lo verán ahí en Concordia, cómo es el tema de la visión que se tiene sobre este próximo gobierno, ¿no? Porque distintas partes de un gran porcentaje está muy contento y otro porcentaje está como asustado, digo yo, ¿no? La gente está un poco asustada. Yo en este caso tratamos de transmitir un poco de tranquilidad y dejar que las cosas vayan avanzando. ¿Cómo lo ven ahí desde Concordia, desde Entre Ríos? Bueno, como en todas partes, ¿no es cierto? Hay una parte, como vos bien decías, ¿no es cierto?, de la población que votó el cambio. Igualmente yo creo que hay muchos que votaron convencidos y otros no tanto. Simplemente querían hacer una demostración, un voto castigo frente a algunas cuestiones que no han logrado superar, resolver dentro del kirchnerismo. Claro. También muchas internas dentro del peronismo, pero de alguna manera hay toda otra población, una población que ha sabido entender las transformaciones en materia de ampliación de derechos y de inclusión social que ha producido este gobierno y que está dispuesta a defender y a resistir de alguna manera y no resignar esos derechos adquiridos. Habrá que ver, ¿no es cierto?, las formas de cómo se presentan los cambios que se proponen a nivel nacional y la forma que la provincia de Entre Ríos, que es del Frente para la Victoria, ha ganado, si bien es una mayoría muy ajustada y con muchos con un congreso que no tiene la mayoría automática, ni mucho menos, con muchos departamentos donde ha ganado el PRO. Pero bueno, tenemos esa alineación, ¿no es cierto? El gobernador electo es de Concordia, fue nuestro intendente, lo es hasta, y lo va a ser hasta el 10 de diciembre. Así que bueno, esa alineación Concordia-Entre Ríos, ¿no es cierto? A ver cómo se sostiene y también la gente en general. Nosotros, los humanistas, vos sabés que estamos acostumbrados a trabajar en la adversidad y sabemos que vamos a hacer todo lo posible para de alguna manera amortiguar los efectos negativos que puedan llegar a haber, pero también siempre en la búsqueda de una transformación real a nivel humano, donde podamos entender de que no solo el consumo indiscriminado puede ser el proyecto de vida, sino que tiene que haber un sentido mucho más profundo y donde las relaciones humanas no se pueden no pueden ser la metodología, la competencia y la violencia, sino que la no violencia activa tiene que aprenderse y poder avanzar sin discriminación hacia una sociedad más solidaria, ¿no es cierto? Yo creo, ¿no? A esto cae un punto fundamental para el momento que estamos viviendo, la no discriminación. Digamos, el último año ha sido políticamente hablando y en discusiones y en el debate ha habido una fuerte discriminación hacia un sector, al sector que en este momento deja de ser oficialismo para transformarse en la oposición, ¿no? Y ojalá esa discusión irracional que se fue manifestando en nuestra sociedad, en este paisaje humano en el que estamos viviendo, no lo podamos revertir y podamos hacer las transformaciones que corresponden a una sociedad humana, ¿no? Sí, y aparte, digo, ese deseo de unidad, de paz, de no violencia, digo, yo creo que está en absolutamente toda la población. Lo que pasa que por ahí se confunde, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo razón o está en marcha, ¿no es cierto?, un modelo que con el que tengo cierta afinidad, está todo bien sin crítica y sin reflexión, y todo lo demás está mal, y de alguna manera eso no contribuye a una verdadera integración de las distintas áreas, intereses, y sectores de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que también la visibilidad de esta ampliación de derechos, ¿no es cierto?, que la que hablábamos se va a empezar a ver más bien en el momento donde los recortes y los ajustes se hagan sentir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son los factores lamentablemente, de discriminación. ¿Cómo? Son los factores de la discriminación y la violencia económica, ¿no? Claro, pero ojalá eso pueda llegar a comprenderse, porque digo, si la inclusión y la ampliación de derechos solo habilita, ¿no es cierto?, a un mayor consumo, y solo eso queda como sentido de la vida, y realmente nunca nos vamos a poder reponer porque el capitalismo es así, o sea, el consumo es desmedido, la acumulación de capital es desmedida, no hay límite para todo, para el hambre humano, ¿no es cierto?, en materia de consumo irracional. Entonces, hay que empezar a trabajar algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos. Claro. Entonces, la superación del sufrimiento no es solamente material, ¿sí? No es solamente de dejarse llevar por los placeres y los elementos de consumo que la sociedad capitalista nos ofrece. Es mucho más compleja y es mucho más amplia, pero definitivamente es totalmente posible transitarla, construirla, y creo que en eso los humanistas tenemos mucho para dar, para compartir, para aportar, proponer, y ojalá la gente se pueda ir sumando, ¿no es cierto?, a una dirección superadora. Bueno, Bernardita, muchas gracias por esta entrevista. Espero que lo estén pasando bien allá. ¿Hay mucha gente de vacaciones por allá, por Concordia, por las cercanías? Mirá, la gente va a pescar por ahí cerca, ¿no? Sí, el fin de semana largo siempre es de muchísima afluencia turística. Ya hace 2 semanas no había plaza en ningún lado, tanto en las hoteleras como en las cabañas, como todas las formas alternativas de alojamiento turístico, así que sí, Concordia se ha llenado, ¿no es cierto?, de gente que viene de afuera, pero de todos modos se siente, me parece, esa especie como de precaución, hasta tanto asuma el nuevo gobierno y disponga claramente las políticas, porque bueno, ha sido bastante inferior a otros fines de semana largo. Claro. Con periodos puentes y demás que hemos tenido durante el año. Hay como desconfianza, ¿no? Bueno, es verdad, hay que esperar. Bernardita, muchas gracias nuevamente y será hasta una próxima entrevista. Saludos muchísimas a todos los amigos de allá de Concordia. Bueno, serán dados. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte allá a los amigos que están en Punta de Vacas reflexionando, trabajando, pidiendo porque todo vaya mejor, ¿no es cierto? Así es. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. porque viene de vos puro y simple el verdor, como es simple perdón de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjamelo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Hola amigos, aquí estamos en esta última porción de este programa de domingo. Y ya empezamos diciembre. ¿Qué mes? Mes de balances. Nos encontramos a veces apurados por cerrar etapas, por completar trámites. Decimos, ya se nos vino el fin de año. Y cuando empezamos a repasar los meses que pasaron, sentimos que algunas cosas estaban bien, queremos completar trámites, prepararnos para las vacaciones, queremos sacudirnos el cansancio de todo el año. Nuestras células piden a gritos un descanso. Y ni qué hablar de nuestra cabeza. Todo el tiempo estuvo funcionando a mil. Ha sido un año intenso, muy intenso, sin lugar a dudas, en lo personal y en lo social. Nos preguntamos en este balance, en esta reflexión, si se quiere, que probablemente no hayamos tenido tiempo de hacer en los otros meses. Nos preguntamos, te preguntaste acaso, me pregunté, ¿qué deseábamos dejar de todo esto vivido? Dejar alegóricamente, digo, como cerrar una etapa y guardarlo. ¿Y qué queremos llevar para el próximo año? ¿Qué nos gustaría llevar, empezar el año con esto? ¿Y qué otra cosa decimos? Bueno, esto ya lo viví, esta etapa ya la cerré. En otras palabras, ¿qué fue bueno? ¿Qué no fue tan bueno? Sabiendo y reconociendo, por supuesto, que no todo lo vivido fue ni tan brillante, ni tan malo, ni tan pésimo. Sí, lo que está bueno en esto de cerrar etapas y de dejar algo y para pasar al año próximo con un logro, con una incorporación de aprendizaje, con una atmósfera que hayamos incorporado, alguna atmósfera positiva, alguna capacidad de pararnos, por ejemplo, frente a nuestros problemas y, ¿por qué no?, reírnos de ellos. Entonces, con ese logro, con ese aprendizaje, podríamos querer pasar para el año que viene. También tengamos en cuenta con certeza que esas tan mentadas, tan añoradas, tan apreciadas vacaciones, tan miradas compensatoriamente con lo que estoy viviendo ahora, ese periodo de 15, 20, 30 días donde no tengo que trabajar o donde se hizo un corte en los estudios, en las actividades. Esos 15 o 20 días nos recargarán de pilas, pero tampoco es la magia, ¿sí? Porque algo que parece importante como elemento es tener en cuenta, y es muy importante, que nos seguirán habitando las mismas cosas que nos pasan acá. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué decimos con esto? Decimos que ese clima que yo tengo, si soy un poco negativo, criticón, me va a acompañar en las vacaciones. Si soy soy así empecinadamente positivo, voy a ir con ese clima. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que esos climas, esas frustraciones y pesares siguen ahí, acompañándonos, casi como una segunda piel, como un trasfondo que está presto a teñir nuestras actividades, nuestros logros, y que nos puede teñir esto, positiva o negativamente. Todo depende cómo me ponga. Entonces, tengamos en cuenta que me estoy preparando para quizás para un descanso, para un periodo de relax, pero también mi paisaje va conmigo, lo bueno y lo malo. Cuidado entonces, sea que me vaya de vacaciones o no, ¿qué voy a poner en esa mochilita? Entonces, en ese corte, si me lo propongo a disfrutar y agradecer lo vivido, las experiencias, las alegrías, la vida, la familia, la salud, los amigos, lo bueno y lo malo que me pasó. Porque ya que estamos hablando de balances, también crezco con lo malo. Crezco con los éxitos y crezco con los fracasos, que son estos que me permiten mirar mi vida de un modo nuevo, que son los que me posibilitan empezar a ver desde otra óptica. Y como corolario o como reflexión para que nos acompañe, un pensamiento. Cuando encuentres una gran fuerza y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe, y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima. Se terminó el programa. Bueno, será hasta el próximo domingo. Estuvo acompañándonos Bernardita Sariñac a través de teléfono, una entrevista muy interesante sobre lo que pasa en Concordia. En el control, Claudio Cañoli, y en el boletín informativo, nuestro amigo Daniel Badano. Será hasta el próximo domingo a las 16 horas. Guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. De los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en avenidas, semanas.